Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Descubre y Logra tu Propósito en 2024. Es un placer estar de vuelta para compartir con vosotros la última entrevista de este primer día de congreso. ¿Con quién vamos a cerrar en esta noche, en el caso de España? Serán tardes también en la otra punta del mundo. Pues con la grandiosa Mabel Katz. Ella viene a hablarnos de Ho'oponopono para conectar con nuestra fuerza. Os presento a Mabel, aunque en realidad las presentaciones no serían necesarias, pero yo por si acaso voy a hacerlas por si alguien viene de primeras a este canal o no conoce todavía a esta grandiosa especialista como ya la presentaba previamente. Ella es creadora, autora y líder de seminarios internacionalmente aclamada. Reconocida como autoridad principal en Ho'oponopono, que es un arte hawaiano muy antiguo para lograr una mayor claridad de propósito, así como vivir y trabajar eficazmente. Pues vamos a recibirla. Ella estuvo hace una semanita con nosotros, pero ha querido sumarse también a este super congreso. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Laura? Un saludo para todos. Muy lindos mensajes ahí que ya empiezan a aparecer. Gracias. Buenísimo, pues ahí recibimos a toda la gente que viene precisamente a recibir, a conectar con esta fuerza, Mabel, que vamos a intentar que traspase la pantalla en el día de hoy, que llegue a todas las casas posibles. Vamos a empezar hablando un poquito del Ho'oponopono, aunque mucha gente de Mindalia ya se familiariza con este término, pero si quieres puedes comenzar hablándonos un poco de cómo te vinculas tú con el Ho'oponopono, con esta herramienta milenaria hawaiana. Bueno, cuando empecé mi búsqueda es como que diferentes cosas aparecieron, pero había un poco de drama o a ver a quién le echo la culpa. Yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, lo encontré en Ho'oponopono, que es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. Y bueno, que me cambió la vida y que me ayudó a encontrar mi propósito. Así que definitivamente yo descubrí que mi pasión es compartir con otros lo que me ayudó a mí, ¿no? Siempre hablo desde mi experiencia. A mí me encanta cómo la vida se vuelve cíclica, ¿no? Y de repente tú conectas con una energía, encuentras tu propósito, creces a nivel mundial y hoy precisamente pues estás aquí, ¿no? Ayudando a que otras personas se enraícen también a ese camino propio y puedan encontrar su propósito, que es el cometido de este congreso. Para conectar con la fuerza a través del Ho'oponopono, ¿tenemos algunas herramientas iniciáticas? Bueno, esto es una cosa, por ejemplo, hay veces que cuando yo les digo cómo soltar, porque Ho'oponopono tiene que ver con soltar y entregarle una parte nuestra que sabe mejor para que nos ayude. Que sea por arriba, pues son demasiado. Dijo, ¿cómo soltar? Entonces, mira, el asunto es practicar lo que nos puede ayudar a nosotros a calmar de alguna forma o parar esa parte nuestra que siempre nos está hablando, que siempre nos está mostrando un panorama negativo, digamos, siniestro, ¿no? De cosas. Dicen que nos preocupamos por muchas de las cosas que jamás van a pasar, ¿no? Nos la pasamos preocupándonos por eso. Entonces, ¿cómo? Ho'oponopono es ¿cómo paro esa preocupación? ¿Cómo paro esas historias que yo misma me las creo y me las creo, ¿no? Con las que me engancho todo el tiempo. ¿Cómo puedo estar más presente? ¿Cómo puedo estar más conectado con el universo, con Dios, con esa parte mía que sabe mejor, que me puede guiar, que tiene las soluciones a mis problemas? Entonces, la fuerza la encontramos cuando soltamos. Porque ahora nosotros, cuando pensamos o nos preocupamos, creemos estar en control, pero realmente estamos totalmente fuera de control. Entonces, esa fuerza que nosotros estamos buscando únicamente la vamos a encontrar adentro. Y cuando empecemos a hacer ese trabajo interno que todos tenemos que hacer, que es soltar, dejarnos guiar, parar, ya no engancharnos más con las historias, creer mucho más en nosotros. Para mí fue también, porque a veces quiero decirles a la gente que no me conoce que yo era especialista en impuestos, que en Argentina tenía 2 títulos universitarios, en fin, que hace 40 años que vivo en Estados Unidos y ahí me había especializado en impuestos. Me puedo relacionar todavía con intelectos. Entiendo que a veces lo que hablo de Ho'oponopono puede sonar demasiado fácil o cómo puede ser tan simple, pero bueno, como buena contadora o contable, como dicen aquí, lo he auditado y realmente funciona. La vida realmente puede ser fácil cuando nos damos cuenta que Dios es fácil, que nosotros somos los que lo complicamos. Entonces, siempre todo lo vamos a encontrar adentro. Muchas veces les digo, no pierdan su tiempo, no lo busquen en las cosas materiales, no lo busquen cuando tengan la pareja, cuando los chicos, cuando la casa. La otra vez alguien me preguntó, ¿cómo hago para, quiero tener mi casa, Mabel, cómo hago? Y yo digo, ¿qué seguridad tienes que vas a tener la casa y que vas a ser feliz? ¿O que eso te va a dar la fortaleza? ¿O que eso te va a ayudar a encontrar tu propósito y esa pasión en tu vida? Entonces, a veces lo estamos buscando en el lugar equivocado y eso es lo que yo me di cuenta. Mi camino comienza cuando me doy cuenta que estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado porque tenía todo lo que había aprendido que necesitaba para ser feliz, ¿no? Check, check, check, pero yo me sentía vacía, no era feliz, al contrario, era una persona bastante frustrada, insatisfecha. Entonces, bueno, todo eso me trae a este camino en donde empiezo por soltar y confiar todos los pensamientos negativos que yo tenía sobre mí. Entonces, eso me hizo más fuerte, empezar a confiar en mí, en apreciarme, en amarme, en saber que no tenía que ser perfecta. Y entonces, cuando empezamos a trabajar todo eso internamente, es como que las cosas se empiezan a dar, parece como que hasta tenemos suerte, que las puertas se empiezan a abrir. A veces la gente me dice, ¿en serio, Mabel, vos no haces planes? Y yo le digo, no. Y me encanta esto de vivir en el presente. Es curioso, ¿no? Como cuando todo nos va mal, culpamos al destino, ¿no? O al universo, o a las creencias, y cuando algo nos va bien, hemos tenido suerte, ¿no? Y ahí, curiosamente, es precisamente lo que tú decías, cuando nos desprendemos de la seguridad y trabajamos desde la fuerza, nos empezamos a sentir seguros, ¿no? Es como una retroalimentación positiva en ese sentido. Aquí te decían en el chat que es muy hermoso lo que transmites, y es precisamente eso, ¿no? Porque yo creo, Mabel, que estamos en una sociedad muy desapegada y apegada al mismo tiempo, porque vivimos apegados a cosas muy poco sanas y muy desapegados realmente, ¿no?, de las cosas que nos hacen mejor, ¿no? Como bien decías, hay un modelo establecido de sociedad, yo tengo que cumplir X o Y y ya con eso ya me garantizan que me voy a sentir bien. Pero cuando eso nos sucede, nos sentimos perdidos y entonces empieza el problema, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde he fallado, ¿no? Y ya nos culpamos y ahí es cuando veníamos al inicio de esto que yo comentaba. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos en ese bucle de frustración, ¿no?, negativa, y queremos, sabemos identificar lo que nos pasa, pero queremos salir de eso y no estamos consiguiendo encontrar esa salida? Bueno, mira, en Ho'oponopono hablamos de 100% responsabilidad. Nadie lo puede hacer por ti. Así que eso, el de esperar al príncipe azul, ¿viste? No funciona. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Hay veces que se confunde porque se piensa que el ser espiritual es hacer nada, pero no, el trabajo espiritual tienes que realmente tener la valentía para enfrentarte, ¿no es cierto?, a ti misma, a cambiar, a ver qué es lo que tienes que cambiar, etc. Entonces, el trabajo es nuestro. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos esos pensamientos negativos, cuando nos damos cuenta que no estamos presentes, como por ejemplo, cuando estoy con mis broncas del pasado o reviendo, ¿no es cierto?, todo lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, o cuando me estoy preocupando por el futuro, ¿no? Entonces, esos son indicios de que no estoy presente. Cuando eso pasa, yo simplemente puedo decir gracias, puedo decir te amo, puedo decir gracias, pero estoy ocupada, tengo cosas importantes que hacer. Yo personalmente, muchos de mi gente que está aquí sabe que utilizo mucho el suelto y confío. ¿Qué es lo que puede ayudarle a cada uno de ustedes a parar esa radio? ¿No es cierto? A no hacerle más caso. a conectarnos realmente con nuestra verdadera esencia. ¿Sí? Una de las cosas, porque a mí me encanta el tema de este congreso, ¿no es cierto?, de propósito, porque yo me tropecé con mi propósito y para mí es muy importante porque esa fue una de las cosas que más felices me hicieron. Y además cuando uno hace lo que ama, el dinero viene solo. Nosotros aprendimos al revés, ¿no? Tengo que trabajar por el dinero. Entonces, en esos momentos yo tengo que soltar y confiar. Y lo puedo hacer de muchas formas. Tenemos una herramienta que es, por ejemplo, llave de la luz o el interruptor de la luz. Darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la luz está apagada y simplemente tengo que prenderla. Y si prendo la luz voy a ver cosas que a lo mejor estaban ahí, pero que antes no las veía. O voy a cambiar mi percepción. Esto se trata de elegir ser feliz en vez de tener razón. ¿Sabes? O soltar esa necesidad de tener la última palabra, ¿no? Decir, no importa quién tiene razón. Entonces, lo que hacemos es parar eso. Nuestra parte en Ho'oponopono es solamente soltar, de diferentes formas, como alguna de las que ya acabo de comentar y vamos a hablar de más. Pero la idea es esa. Cuando yo suelto, estoy volviendo al presente. Y ahí es donde inspiración puede venir a mi vida. ¿Por qué? Porque porque le estoy dando permiso. Nosotros tenemos libre elección. Entonces, Ho'oponopono es 100% responsabilidad. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso fue reemplazado por muchas formas de Ho'oponopono, ¿sí? Simplemente repetir gracias como loro, te amo como loro, o llave de la luz o interruptor de la luz como loro. ¿Qué es lo que me ayuda a volver a este presente? ¿Qué es lo único que tenemos? ¿Sí? Y siempre digo, si seguimos viviendo en el pasado, el futuro nunca va a cambiar. Si sigo viviendo en el pasado, no voy a encontrar mi propósito. No voy a estar lo suficientemente consciente, presente, alerta, para ver las señales. Eso de que recién mencionábamos, el hecho de tener suerte. La suerte la hacemos nosotros. El universo siempre está esperando que nosotros demos ese primer paso, si no, no puede. Entonces, nosotros somos los que tenemos que soltar primero. Nosotros tenemos que mostrar que confiamos. Y la verdad, después nuestra vida se vuelve milagrosa. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Aquí estoy recogiendo las primeras preguntas que van llegando, así que si te parece, para nutrir un poquito la charla, vamos a incluir también a la comunidad que nos acompaña en este momento. Nos escribe Luna desde aquí en España y nos dice, ¿el Ho'oponopono ayuda con la noche oscura del alma? Bueno, sí, porque muchas veces yo les digo, agárrense de la mano de Dios, ¿no? Confíen. A veces hay que pasar por la oscuridad para ver la luz. Entonces todos pasamos, cada vez que tenemos un problema, cada vez que algo pasa, y la idea no es engancharnos, la idea no es identificarnos con eso, ¿no? No tenerle miedo a la noche oscura del alma, saber que algo mejor viene. De alguna forma hace tiempo que estamos en la noche oscura del alma, desde el 2020 diría, en este mundo, ¿no? Entonces, pero la idea es saber que algo mejor viene, que vale la pena. Y la idea es no miedo. Eso es muy, muy importante, que no le tengamos miedo a eso. ¿No es cierto? Que sepamos que es parte de la vida, que es parte de crecer, de ser mejores de alguna forma. Perfectísimo. A mí me gustaría retomar el punto de la responsabilidad que antes previamente comentabas, ¿no? Hay muchas personas que se sienten responsables no solamente de sus acciones, sino de su entorno, de lo que les rodea, las personas que están a su cargo. ¿Cómo podemos eliminar de alguna forma, lo voy a decir con una palabra un poquito fea, pero es la que se me viene a la mente, la culpa, ¿no? ¿Cómo podemos quitarnos esa culpa de cuando sé o tengo que saber decir no, poner un límite y saber que eso me va a hacer bien y me va a hacer creer y mejorar en mí mismo? Claro, es un punto muy importante, Laura, que mencionas, porque mucha gente confunde responsabilidad con culpa. Siempre me gusta aclarar que ser responsable no quiere decir que somos pecadores ni que somos malos, ¿no? Sino que somos, que hay algo en nosotros, son memorias que hemos acumulado en nuestro subconsciente que son las que atraen esas cosas en nuestra vida, y que todo y todos lo que aparece en nuestra vida es una posibilidad de corregir errores de otras vidas. Entonces, no tomárnoslo en forma personal, saber que realmente son bendiciones, son oportunidades para liberarnos. Porque cuando tú tienes una deuda y la pagas, después te sientes libre. Ahora se pueden abrir otras oportunidades, otras puertas, sí, otras posibilidades. Entonces, esa es la idea, es vivir siempre sabiendo que realmente la vida es fascinante, pero que tiene, por supuesto, sus altos y bajos, que estamos como en esa montaña rusa de alguna forma. Pero sí los invito a que no se enganchen, porque nada tiene que ver con lo que tienen ahí enfrente. Y esa familia que a veces molesta, o que es una carga, o que nos quieren llenar de culpa, o lo que sea, son como angelitos, ¿no?, que antes de venir se comprometieron y dijeron, yo te voy a hacer ese rol, te voy a jugar ese rol, así vos podés sanar esto, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, no hay víctimas. Eso también es muy importante. Nadie es víctima, sino que este universo es perfecto y nos va a dar siempre las oportunidades para reparar, para enmendar, para sanar. Entiendo, Mabel, es un poco como comprender la ley del espejo, ¿no? Aquello que refleja lo que necesitamos precisamente trabajar por y para ello. Vamos a ver una preguntita más. Nos escribía Aida desde España en la plataforma de YouTube y nos pregunta cómo dejar de tener estos pensamientos negativos, ese ruido mental. La verdad que no puedo decir que se puede dejar eso, pero lo que no tengo duda es que puedo observarlos, no identificarme con ellos y simplemente decirle gracias, pues estoy ocupada. O sea, porque los pensamientos negativos pueden todavía estar ahí, el miedo puede estar ahí, el dolor puede estar ahí, pero yo le estoy dando el poder y el control sobre mí o estoy soltando. Entonces, esa es la idea. Suelten, no se identifiquen, ustedes no son ni esos pensamientos, no son el dolor, no son los juicios, no son las creencias, nada. Entonces, estamos trabajando en volver a ser nosotros mismos, nuestra verdadera esencia. Y para eso hay que borrar, para eso hay que soltar y dar permiso para que se transmute todo eso que hemos acumulado en nuestro subconsciente. Si, por ejemplo, pasa algo, ¿no es cierto? Inclusive esos pensamientos negativos. No puedo pensar que están ahí afuera, ¿no es cierto? Sino que, ok, yo los observo, son míos, yo los he creado, pero yo ahora decido soltarlos, no le hago caso. Entonces, muchas veces yo les digo, momentos muy negativos o momentos de mucho miedo o de mucha preocupación, yo simplemente tipo loro mentalmente, porque esto lo hacemos mentalmente. Entonces, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Entonces, no, ya esos pensamientos negativos no tienen el control sobre ti, no pueden. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar a ti en ese momento para no engancharte, para no darle el poder? Te das cuenta que estás pensando negativo, no hay nada malo contigo, eres normal. Entonces, pero la idea es ya no más. Esto no me sirve. Empezar a elegir, empezar a vivir más consciente, porque si no, esos pensamientos negativos van a seguir manejando nuestra vida, controlando nuestra vida. Entonces, como dije al principio, nosotros somos los únicos que podemos pararlo. Es únicamente cuando nosotros cambiamos que todo cambia, no es al revés. Entonces, nosotros necesitamos trabajar en cambiar nosotros si queremos que este mundo cambie. Perfecto, Mabel, muchísimas gracias por esa respuesta a la pregunta de nuestra amiga. Y bueno, mira, precisamente vamos a ver un caso aquí, ¿no?, de injusticia. Algo se está reflejando y no sabemos muy bien qué ha sucedido. Menem Mejía nos escribe desde Facebook y nos cuenta que tiene una amiga que está viviendo una injusticia porque la han detenido injustamente. Nos pide incluso ayuda con una oración para ella. Cuando sucede algo así, creo que nos va a venir muy bien a modo de ejemplo, ¿por qué se da cuando, por ejemplo, injustamente a alguien le detienen por algo que no ha cometido o no ha hecho? Bueno, ¿por qué es la pregunta? Ok, tratar de entender, porque el intelecto jamás va a entender. Pero puedo contestarlo con una vez mi maestro, el doctor Ihaliakala, le dijo a alguien, le dijo a una madre, ¿no? Que su hijo estaba en la cárcel. Y el doctor Ihaliakala le dijo, ¿sabes por qué está en la cárcel? Porque si estuviera en la calle sería más peligroso para él y podría matarlo, podría morir, podría tener un accidente. Entonces, hay veces que nosotros vemos las cosas como injustas, como negativas, como cómo puede ser, ¿no? Por supuesto, el intelecto nunca lo va a entender. Entonces, ¿nosotros queremos ayudar a esta amiga realmente? ¿O queremos solamente tener razón y decir, es muy injusto, o por qué, no? Si queremos ayudar, nosotros tenemos que limpiar. Si ella aparece acá para nosotros, y acá hay mucha gente que nos está escuchando, que ya sabe y que practica, y limpien ustedes también, ¿ok? Entonces, la idea es, lo que se borra de nosotros se va a borrar de ella. Esa es la forma de ayudar. No preguntando, no culpando, no, ¿sí? No tratando de entender. Entonces, la idea es, cuando yo pienso en ella, también puedo decir, cuando algo es muy fuerte también, uno puede decir, Dios, te lo entrego. Dios, no puedo con esto, esto es mucho para mí. Nosotros necesitamos volvernos más humildes y saber que si nosotros no sabemos ni lo que es bueno para nosotros. Yo entiendo que todo puede ser muy injusto, pero tal vez hay algo para aprender, o hay algo para sanar, o hay algo para corregir de otra vida. Entonces, la idea es limpiemos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Cada vez que pienso en ella, gracias, gracias, gracias, ¿sí? O te amo, o suelto y confío, Dios te lo entrego, gracias, pues estoy ocupado, cosa de que no dejar justamente lo que hablábamos, los pensamientos negativos, las preguntas que no tienen respuesta, etcétera, etcétera. Porque si nosotros nos mantenemos presentes, si prendemos la luz, ¿no? La luz no discrimina. Entonces nosotros prendemos la luz, se prende para nosotros, se prende para todos, se va a prender para ella. Esta es realmente la mejor forma de ayudar. Claro, entonces la pregunta no sería por qué, sino sería cómo, ¿no? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo limpiar? ¿Cómo puedo limpiar? Miren, si no estuviera, si no aparece, cuando alguien te cuenta un problema, el problema es tuyo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo estoy limpiando, ¿ok? Entonces, la idea es, ¿quién va a prender la luz? En vez de estar hablando de las cosas que no solucionan. Nosotros nos pasamos hablando de cosas que no sirven para nada, que no solucionan, que nos hacen perder nuestra energía y nuestro tiempo. Tomemos responsabilidad. Si sabemos de esta persona, ok, hagamos el trabajo. Prendamos la luz siempre por nosotros primero. Y esto no es ser egoísta. ¿Sí? Si nosotros, es como en el avión lo del oxígeno. ¿A quién vas a ayudar si tú ya no puedes respirar? ¿No es cierto? Entonces, primero nosotros tenemos que estar bien, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, la luz la prendemos por nosotros, pero la luz va a ir, ¿sí? Lo que se borra de nosotros se va a borrar de ella también. Aquí tenemos ya mucha gente en directo enviando luz a toda esta situación que acabamos de comentar. Gracias a todos los que estáis mandando. Bueno, aquí nos dejas hasta una flor de lis, ¿no? Para que dé precisamente claridad a este... Ahí está. Gracias a todos. Vamos a por otra preguntita, Mabel. Nos escribe Viviana Marcela desde YouTube y nos dice, hace mucho que quiero y siento que debo cambiar de ciudad. Tengo dos niños, igual quiero hacerlo, estoy soltera. ¿Es correcto que dé el paso así no tenga todo organizado? Bueno, yo nunca tengo todo organizado. Creo que es lo mejor que se puede hacer. En este caso, tú tienes dos hijos también que eres responsable por eso. Yo lo que te diría es que siempre sigas a tu corazón, no le preguntes a tu mente, no le preguntes a Mabel Katz ni a nadie afuera tuyo, solamente tú sabes. Y eso va para todos, porque tenemos que empezar a confiar en nuestra propia inspiración, no hay nadie que sabe. Entonces, ¿qué es lo que te dice tu corazón, no la mente? ¿Esto es correcto o no es correcto? Si lo haces inclusive espontáneamente, sin pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vas a hacer es prender la luz, gracias, cada vez que tienes dudas, para dejar que Dios te guíe. Entonces ahí algo va a pasar, ¿no? Alguien te llama, te ofrece algo, a lo mejor para quedarte inclusive, estar abierta a todo, a todas las posibilidades. Una cosa muy importante es estar abierto y ser flexible. Entonces, otra cosa que puedes hacer también es empezar, en vez de decidir, me voy, no me voy, empieza a agradecer por el lugar donde estás. Empieza a agradecerle a la casa donde estás. Agradece todo lo que lograste en donde estás. Que si es un trabajo y que si son los jefes, y con quien hayas, te hayas relacionado también, ¿no es cierto? En dónde estás. Cuando, por ejemplo, alguien me habla de quiere vender una casa, digo, primero hay que agradecerle a la casa todo lo que nos dio, ¿no es cierto? Y decirle, yo voy a hacer mi parte, yo suelto para que tú atraigas el comprador perfecto para ti. ¿Entiendes? Y la casa nos va a ayudar a atraer al comprador. Yo sé que son cosas a lo mejor diferentes, ¿no? O distintas, pero les puedo asegurar que sigo siendo una persona intelectual, tengo los pies bien sobre la tierra, pero todas estas cosas que yo aprendí de mi maestro, el doctor Ihaliakala, es lo que me cambió la vida. Yo siempre digo que yo no lo pueda ver o que no pueda escuchar, no quiere decir que no exista. Y eso me cambió la vida. Porque yo era una persona que creía solamente en lo que podía tocar o ver. Entonces, los invito a que sepan, ¿no es cierto?, que pueden comunicarse con estas cosas, que el agradecimiento es muy importante, que cerrar puertas es muy importante, ¿no es cierto? Y otra cosa también es que no se olviden que se van con todas las memorias a la otra locación, ¿eh? Porque a veces nosotros nos escapamos de alguna forma. Me voy a ir de acá y voy a empezar una vida nueva, pero me voy con todas las memorias, ¿ok? Entonces después empiezo en el lugar nuevo, empiezo a repetir, empiezo a atraer el mismo tipo de personas, empiezo a tener los mismos tipos de problemas y digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, ojo, muy importante cerrar primero. Espero que ayude esto. Yo creo que sí, que va a ayudar muchísimo en este contexto y creo que estamos precisamente dando también muchas pequeñas herramientas, ¿no?, aquí en directo que podemos poner en práctica desde ya mismo, desde este mismo instante, desde el salón de nuestra casa, ¿no?, o desde donde estemos ahora conectados. Vamos a ir a un punto, Mabel, y este va a ser el último punto que vamos a tratar aquí dentro de la entrevista, que también me parece súper importante, la lucha contra el miedo. Nos escribía Gloria desde YouTube y nos dice, tengo miedo de cambiar de trabajo, ya está en México. ¿Cuántas personas no vivimos, y yo me incluyo, desde el miedo muchas situaciones, ¿no? Y decimos, ay, esto no lo quiero hacer porque me da miedo, o no me monto a este sitio porque me da miedo, o no subo a las alturas porque me da miedo. Y al final entendemos que cuando superamos ese miedo, también nos hace crecer, nos ayuda, como decíamos al inicio, a fortalecernos como personas. Exacto. Es muy importante, Laura, la pregunta. Creo que, viste como a veces se decía, love is in the air, el amor está en el aire. Yo digo que últimamente es como el miedo está en el aire, ¿no? Entonces es muy importante estar muy seguros de nosotros, hacer nuestro trabajo interno, trabajar en construir esas raíces firmes y fuertes, porque no podemos engancharnos más con el miedo y no podemos tomar decisiones desde el miedo. Siempre pregúntense cuando están tomando una decisión, ¿esto lo estoy haciendo por miedo o porque realmente lo siento así, ¿no? Entonces, tú me preguntabas, ¿no es cierto?, del asunto del miedo, por ejemplo, la pregunta específica, vamos a decir, del cambio de trabajo. Para mí es muy importante que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué es lo que harían aunque no les pagasen porque les encanta, ¿sí? ¿Qué es algo que han dejado porque tuvieron, por las circunstancias de la vida, algo que les hubiese gustado? ¿Qué les mueve, no? En general es algo que nos es fácil, que nos es natural. Y quiero decirles que muchas veces puede ser hasta opuesto a lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, yo que me dedicaba a preparar impuestos, ¿no es cierto? Pero una vez me hicieron esa pregunta, por eso yo siempre comparto desde lo que me ayudó a mí. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo contesté algo muy ridículo para mí en ese momento de mi vida. Y encima lo escribí hace unos años, lo encontré y la verdad ni yo me lo creía. Puse viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí. O sea, era totalmente ridículo. Entonces siempre digo lo mismo. Si escuchan algo que es ridículo, escríbanlo, ¿ok? Entonces, tengo miedo de dejar el trabajo. Muchas veces les digo, aun cuando ya sepan cuál es su propósito, su misión, lo que les encanta, no pueden largarse totalmente y decir, dejo mi trabajo, porque van a venir los miedos con ustedes, va a venir la preocupación, y entonces eso va a trabar, van a ser como dos fuerzas opuestas. Entonces yo siempre les digo, empiecen paralelamente. Todos empezamos como voluntarios, todos invertimos también, ¿no es cierto? Bueno, yo tomé, les digo una cosa, yo todos los seminarios que tomé, todos los viajes con mi maestro y todo eso, no era para enseñar, yo no sabía. O sea, en ese momento yo lo hacía porque yo cada vez que tomaba el seminario me sentía más en paz, y sentía que soltaba más. Y por eso lo hacía, ¿no? Yo no sabía que iba a hacer esto. Aparte porque a mí siempre con mi profesión contable siempre me fue muy bien, tanto en Argentina como en Estados Unidos, así que no es que estaba buscando a ver cómo voy a hacer dinero. Entonces, para mí no es cómo largo el trabajo este que no me gusta, sino empiezo buscando qué es lo que amo, qué es lo que haría aunque no me pagasen, que me encanta, qué es natural en mí, qué me sale natural, la gente en general nos dice, ¿no es cierto? Qué bien que haces eso. Y nosotros miramos como diciendo, ¿cómo? No todos lo pueden hacer. Pues nosotros no nos damos crédito. Entonces, el miedo y la preocupación va a estar ahí, pero ustedes tienen que decirle, no me voy a preocupar. Muchos de ustedes escucharon posiblemente mi historia de cuando una vez pude haber tenido un revés económico, pero que por suerte hubo una parte mía que estuvo más alerta, más presente, y dijo, yo no me voy a preocupar, porque la verdad no sabía para dónde salir corriendo. Y entonces, cada vez que sí me iba a preocupar, no es que ya no me preocupé más en toda mi vida, pero cuando te das cuenta que te estás preocupando, tienes que estar consciente, darte cuenta cuando estás reaccionando. Y cuando en ese momento es no darle el poder realmente. Entonces, cuando yo me daba cuenta que venía la preocupación, yo miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar. Y nunca tuve problemas financieros. Porque la preocupación es lo que traba todo. Porque el dinero también es energía. Y cuando hablé antes de lo material, no les estoy diciendo que lo material es malo. Lo que digo es que cuando pensamos que eso es lo que nos va a hacer feliz, somos infelices. Porque no está ahí. Pero todo lo demás viene por añadidura. Entonces, nosotros solamente tenemos que ser nosotros mismos, encontrar ese propósito. Para mí, un mundo perfecto es aquel en el que todos hiciéramos lo que amamos. Entonces, todos tendríamos dinero, todos tendríamos todos los recursos. No, nadie estaría peleando por nada, nadie estaría molestando a nadie por nada. ¿Entienden? Es básico seguir nuestra pasión, es básico encontrar nuestro propósito. Y otra cosa que quiero decirles, no lo van a encontrar pensando. A ver, déjame pensar. No viene de pensar, viene de abrirnos. Así como dije el ejemplo de que me mudo o no me mudo, me voy a otra ciudad y digo, voy a dejarme guiar, voy a ver las señales, ¿no? Voy a dar permiso, voy a soltar y voy a dar permiso para ser guiada. Esto es exactamente lo mismo. El universo siempre nos está observando. Y cuando ve que estamos en la búsqueda, cuando ve que estamos haciendo el trabajo, no, va a estar ahí para ayudarnos, va a estar ahí para abrirnos puertas, para mostrarnos. Y un día vamos a decir, esto es lo que yo haría, aunque no me pagasen. A ver, ahí me escucháis. Disculpadme que mi micrófono parece que está dando algún tipo de problema. ¿Tú me escuchas, Mabel? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, sí. Perfecto, yo hubo un momentito ahí que he dejado de oíros, pero bueno, yo creo que ya estoy de vuelta, a ver si ahí estoy viendo. Perfecto. Vamos entonces a ver un spot muy rapidito, Mabel, de los talleres que vamos a tener en Mindalia próximamente, y en nada vamos a estar de vuelta para seguir respondiendo más preguntas. Si buscas conocimiento y formación, tienes el aprendizaje que necesitas a tan solo un clic. En Mindalia Talleres puedes formarte con especialistas reconocidos a nivel mundial, expertos que comparten su conocimiento y experiencia asegurando que siempre encuentres algo nuevo, útil y enriquecedor para aprender. Explora nuevos horizontes desde cualquier lugar y dispositivo. Apuesta por tu formación en Mindalia Talleres de forma fácil y accesible, donde todo está diseñado para impulsar tu crecimiento personal y profesional. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y transforma tu vida con el poder del conocimiento. Además, con cada reserva estarás contribuyendo y apostando por la continuidad de nuestra organización. Entra ahora en www.mindaliatalleres.com, tu puente hacia el conocimiento y la formación de calidad desde donde quiera que estés. Pues aquí seguimos en riguroso directo junto a Mabel Katz en este congreso de Descubre y Logra tu Propósito en 2024. Mabel, yo quiero agradecerte por esa súper energía, por esa fuerza que tú ya transmites a la hora de hablar, porque es maravilloso. Y vamos a poner una frase que han comentado aquí también, has comentado tú y han comentado en el chat, que es suelto y confío. Ahí a ver si llenamos ese chat de suelto y confío para que podamos ya desde este momento decretar todo aquello que nos venga y que sea positivo y que sea bueno. Como bien decías, Mabel, yo me he sentido súper identificada contigo en el tema de la abundancia. Yo jamás me he preocupado por ese tema y siempre, siempre, siempre ha venido la solución que estaba necesitando. Así que me siento súper identificada con eso y por eso también quiero agradecerte. Vamos a pasar entonces a ver algunos casos más en directo y, bueno, un par de ellos porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero no vamos a dejar aquí a nuestra audiencia sin su respuesta pertinente. Nos escribe Ana Cardeza desde YouTube y nos dice: lo estoy haciendo en estos momentos, una situación límite y frené los pensamientos, no me paralicé, seguí como si no ocurriera nada y va por buen camino la situación. Exacto, la idea es muy importante este comentario, gracias, porque en Ho'oponopono lo que buscamos es estar en paz, aun si la situación está ahí, aun si el problema está ahí. En Ho'oponopono trabajamos en nuestra reacción al problema. El problema no es problema. Nosotros decimos que es problema, pero porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con memoria, si no, ni nos movería nada. Entonces ahí viene el 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está en mí que está creando esto? ¿O que lo está atrayendo? Pero ojo, no tengo que saber qué es. Una parte mía a la que le estoy soltando y entregando sabe que estoy dispuesta a soltar y todo eso. Entonces, sí es muy importante que busquemos la paz, no que busquemos que se vaya, que venga, que me traigan, ¿no? Si no, ¿cómo puedo estar en paz? Recién Laura comentaba algo sobre el dinero, ¿no es cierto? El asunto de no preocuparse. Y voy a agregar algo. Nuestro problema es que la preocupación nos lleva al futuro. ¿Cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener? ¿Cómo le voy? ¿No? Pero es que el futuro va a ser hoy también y en el presente siempre tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, sigan soltando y confiando en vez de preocupándose. Y les puedo asegurar que ustedes van a tener lo que necesitan cuando lo necesitan. Busquemos paz, busquemos estar en paz y confiemos realmente de que el dinero va a estar ahí cuando lo voy a necesitar. Hace poco creo que les conté que había un taller gratuito y contestan: ay, ahora no puedo, pero sí, en el futuro seguro. Y yo dije: por las dudas te comento, esto es gratis, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, no, ya no leemos, tenemos tanto el no puedo, ¿no es cierto?, arraigado, que ni siquiera nos damos la oportunidad, ni siquiera nos abrimos. O no aceptamos un regalo, porque ya no puedo. Entonces, saquen del vocabulario de ustedes no puedo, ¿sí? No se adelanten porque no saben. ¿Cómo puedo saber si la semana que viene no voy a poder? No sé. Entonces, siempre otra vez volviendo al presente. Momento a momento y siempre van a tener lo que necesitan. Para bien y para mal, estaremos en ese momento presente luchando precisamente por crecer espiritual, personal y de todas las formas posibles en nuestra vida. Mabel, ha sido una gran enseñanza la que hemos compartido junto a ti en el día de hoy. Y con esta última pregunta que te voy a lanzar, vamos a cerrar la tarde. Aquí nos preguntaban por las zonas de guerra. Sabemos que actualmente hay dos conflictos activos mundialmente. Voy a lanzar la pregunta. Desde YouTube nos escribía Pepi Zamora y decía, para las zonas de guerra, además de poner la flor de lis, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer nuestro, ¿no? Esa situación, ese conflicto y también de alguna forma no trasladar esa luz hacia el otro lado? Sí, es muy importante prender la luz. Otra vez, cuando la prendemos por nosotros, se prende para ellos también. Se puede utilizar la flor de lis que la han comentado acá. Puedo envolver, ¿no es cierto?, el país en la flor de lis. Puedo poner el aro de oro, de alguna forma, sobre el país también, o los países, ¿sí? La idea es siempre estar trabajando en nosotros. Si nosotros estamos en paz, va a haber paz en el mundo, pero la paz comienza con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que trabajar en nosotros. Y entonces no tenemos que engancharnos tanto con las noticias, hablar del problema ni nada, sino que cada vez que viene a nuestra mente es soltarlo. Esto también es muy importante que sepan, que no es que tengo que pensar en el problema y digo suelto y confío, sino que cada vez que el problema viene o esa preocupación, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, ¿sí? O el gracias, o el te amo, o llave de la luz, o gracias, pero estoy ocupada. Lo que les venga en ese momento, inclusive podría llegar a ser una herramienta que jamás escucharon, confíen en su propia inspiración. Pues ahora sí hemos finalizado la parrilla de preguntas de la tarde. Gracias a todos. Yo quiero recordar también que todas las preguntas que no hayan salido aquí en directo podéis dejarlas en la sección de comentarios. También podéis buscar a Mabel Katz en sus redes sociales. Ella está súper activa compartiendo contenido de gran calidad. Y ahí podéis también seguir orientándoos y avanzando en este tema del Ho'oponopono tan interesante que ha venido a compartirnos hoy aquí en Mindalia Televisión. Mabel, te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona encargada de cerrar este primer día de directo. Todo un honor poderte acompañar en este camino de 45 minutos que hemos recorrido juntas y te esperamos de vuelta de brazos abiertos, pues siempre que quieras estar, un placer. Gracias, gracias Laura. Bueno, me parece que voy a cerrar con el cuento de los tres viejitos, de esos que la señora sale de la casa y los ve y dice, parece que tienen hambre, ¿por qué no entran? Les voy a dar de comer. Y los viejitos dicen, está el señor de la casa en la casa, pero dice, no, mi esposo está trabajando. Bueno, cuando vuelva, pregúntele si todavía quiere. Y cuando vuelve, cuando viene el marido, ya le cuenta y dice, sí, sí, diles que pueden pasar y comer, cenar con nosotros. Y cuando ella va para invitarlos, uno de ellos le dice, bueno, es que nosotros nunca vamos juntos, ¿no? Mi nombre es amor, el de él es éxito, el de él es riqueza, y nunca vamos juntos. Entonces pregúntele a su marido a quién quiere invitar. Bueno, va la señora, le cuenta, el marido le dice, bueno, ¿por qué no invitamos a riqueza, ¿no? Llenamos la casa de riqueza. Y la señora le dice, mejor éxito, ¿no? Porque con éxito. Pero la hija que estaba escuchando le dice, ¿por qué no invitamos amor y llenamos la casa de amor? Y ellos deciden hacerle caso a su hija y dice, bueno, invitemos amor. Entonces ya sale la mujer, va a buscar a los viejitos, le dice, ¿quién es amor? Por favor, sígame. Pero cuando empiezan a caminar, ve que los tres vienen. Y dice, ¿cómo? Ustedes me dijeron que no venían juntos. Ah, bueno, si hubieses invitado riqueza o éxito, los otros dos nos hubiésemos quedado afuera, pero como invitaste amor, donde amor va, nosotros vamos. Pongan el amor primero, hagan lo que aman, nunca lo hagan por el dinero, pero siempre van a tener dinero porque otra vez el dinero, la riqueza, el éxito sigue al amor. No se olviden de eso.